Bueno, amigos, vamos a seguir discutiendo sobre arte y cultura, las propuestas para la ciudadanía en nuestra capital, en Quito, 8:34 a.m. Nos acompaña María Belén Aguirre, candidata a concejala por el Distrito Centro, por el Partido Social Cristiano. Muy buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias, Darío, Laura, por este espacio y buenos días a todos quienes nos escuchan. Bueno, hoy vamos a acercarnos un poco a las propuestas, como ya lo dijo Darío, de nuestra invitada del día de hoy, como es María Belén Aguirre, candidata por la lista 6, quien es quiteña y mantiene experiencia en desarrollo local, licenciada en relaciones internacionales, ha liderado varios proyectos de desarrollo territorial y de participación ciudadana. Tiene varios ejes de acción y empezamos con uno con ellos, que es la productividad, los espacios públicos seguros y también la cultura ciudadana. Queremos conocer cuál sería en sí esa propuesta que tiene que ver con la cultura ciudadana, ¿en qué consiste? Bueno, Laura, muchísimas gracias por anunciar justamente esos tres ejes de nuestro plan de trabajo. Es importante, antes que nada, recalcar que ciertamente soy de las pocas, sino la única candidata a nivel de toda la ciudad, de los más de 500 candidatos a concejales, que tiene un plan de trabajo propio. Y eso lo digo con conocimiento de causa, pues he revisado, he tratado de analizar algunas de las propuestas, pero ninguno se concentra en ejes y en un plan sólido de trabajo. Como tú lo has mencionado, Laura, la cultura ciudadana es mi principal eje. Es un tema que va más allá de las expresiones artísticas, que va más allá de las manifestaciones, sino que debe ser abordada desde la cotidianidad de la persona que habita Quito, no solamente de los quiteños, de los que hemos nacido en esta ciudad, sino de todos aquellos que hemos elegido a Quito como nuestro hogar. Y en ese sentido, este eje de cultura ciudadana lo que intenta es abordar justamente cuáles son las costumbres y cómo se relaciona la gente que vive aquí. Y por eso hemos tratado de ver a la cultura como algo que sirva como una herramienta para hacer cambios sostenibles. Y en ese sentido es muy fácil entender, Laura. La cultura tiene una suerte de contenido lúdico, donde se puede definitivamente abordar temas muy profundos, pero la ciudadanía de cierta manera está más interesada y mucho más abierta a hablar y abordar estos temas. Y en ese sentido estamos proponiendo varios proyectos de ordenanza. De hecho, el plan de trabajo mío de María Belén Aguirre contempla 9 proyectos de ordenanza que justamente han sido establecidos en función de las competencias de un concejal, que es legislar, fiscalizar y representar a la ciudadanía que vive en Quito. Y en ese sentido, los proyectos de ordenanza y específicamente en el tema de cultura, tenemos 2. El primero es promover el uso de las casas comunales y barriales de toda la ciudad, que entendemos que la gran mayoría son propiedad pública del municipio, pero que lamentablemente han servido solo para las reuniones de las directivas barriales, a veces uno que otro festejo de algunos de los moradores, pero en realidad necesitamos darle vida a estos espacios. Son los más cercanos de los barrios y estamos proponiendo tener una cartelera de artes y oficios para que la gente pueda utilizar adecuadamente su tiempo libre, pero por otro lado que estas casas públicas, estos puntos públicos tengan vida. Y las personas que van a llenar y ocupar esos lugares, ¿serán parte del municipio? Hay una manera muy interesante de gestionar eso, mi estimado Darío, y eso ya se lo ha aprobado a través del proyecto Casa Somos, del cual tengo la honra de formar parte del equipo que creó el proyecto Casa Somos. ¿Y a qué me refiero con eso? Nosotros tranquilamente podemos gestionar desde el mismo conocimiento del territorio, del barrio, de la gente que vive ahí, varios de los talleres. Existe actualmente muchos talleristas o profesores comunitarios que saben de diferentes temas, que saben de manualidades, que saben de teatro, que saben de danza, que saben de plomería, que saben de zapatería, por dar una variedad de temas, y que tranquilamente podrían insertarse dentro de esta cartelera en una suerte de autogestión o cogestión con la comunidad. ¿A qué me refiero con eso? El municipio se hace cargo del espacio como tal, de la infraestructura, luz, agua, teléfono, por ejemplo, y la comunidad gestiona a sus talleristas comunitarios, incorporando también la posibilidad de que haya una contribución directa de la comunidad a este tallerista del mismo barrio. Señora, ¿no les pagarían ustedes entonces? Sería la comunidad. Esa es una manera de gestionar y la otra definitivamente es a través de la contratación por parte del municipio. Actualmente, por ejemplo, las Casas Somos, que es de parte del modelo de gestión que tuve la oportunidad de estructurar y de hacer es que más del 60% de la programación actualmente de Casa Somos es gestionada por la misma comunidad y hay un 40, 30, 35% restante que es asumido por parte del municipio. Y eso nos ayuda, y solamente para terminar la idea, nos ayuda porque definitivamente los recursos de los gobiernos locales son limitados y lamentablemente en un cambio de administración municipal entre alcalde y alcalde o incluso entre autoridades en los 4 o 5 años, muchas veces este tipo de programación se detiene porque depende del funcionario público cuando debería justamente tener esa continuidad porque la ciudadanía no espera para poder aprender. Un poco en función a eso iba la siguiente pregunta, señora concejala, es ¿cómo hacer sostenible estos proyectos? Porque tenemos entendido que eso llega hasta un determinado momento y luego eso se termina, y mucho más si los proyectos ya han sido realizados en anteriores años donde ya la gente no le pone quizá el suficiente interés. ¿Cómo crear? La pregunta es excelente, Laura, porque muchas veces hay proyectos, iniciativas, planteamientos que parecen muy buenas, pero lamentablemente carecen de este componente de sostenibilidad, es decir, que perduren el tiempo. Y justamente nosotros podemos garantizar que estas iniciativas sean sostenibles cuando tú le das la capacidad a la comunidad, cuando fortaleces el conocimiento de la gente para que sea ella la responsable de mantener, más allá de las autoridades o de las administraciones de turno. Justamente ahora lo vamos a ver con el proyecto Casa Somos. Es un proyecto que ha sido moldeado durante algunos años y vamos a entrar a una nueva administración y vamos a darnos cuenta que es la misma comunidad la que la mantiene hasta que las nuevas autoridades puedan destinar presupuesto y puedan destinar también todos los recursos necesarios para dar continuidad. Eso no se vivió, por ejemplo, en el paso de la administración en el año 2014. Y no lo digo con el afán de polemizar, sino justamente de ver la diferencia. Cuando uno le da la capacidad a la comunidad, a la gente, a las personas, tranquilamente estos espacios pueden mantenerse porque está en las manos de la gente también dar vida a estos espacios, si no serían elefantes blancos. Bueno, y de hecho, pues entonces la gente va a necesitar una participación activa, si bien es cierto, se habla de que no hay esos públicos que necesita el arte, que necesita la cultura. Ahora, ¿cómo hacer esa convocatoria y permitir que el público tome las riendas de esas propuestas que usted la tiene el día de hoy? Insisto, primero es capacitar, primero es fortalecer las capacidades y segundo dar la oportunidad a aquellos profesionales o gente que ya conoce, domina de este tema. Justamente el poder dar la oportunidad a que se incorporen talleristas comunitarios permite que la gente pueda reconocer esa labor directamente, que no tenga que pasar por medio del municipio para hacer ese reconocimiento, sino que directamente la ciudadanía pueda decidir quiénes son los que dan los talleres. ¿Esos talleristas serán los actores, los gestores culturales propios del local? Ciertamente, esa es la apuesta y eso se ha venido haciendo. Yo estoy ¿Tienen consciente. Un registro ya de los artistas de cada localidad? Existe un mapeo de gestores culturales a nivel de la ciudad. Tengo entendido, incluso tengo la oportunidad de conocer a una de las personas que ha liderado desde la comunidad esta meta. Hubo un proyecto que se llamaba Mapéate, que no fue del municipio. Fue liderado por OPCOBECMA, que es un observatorio justamente de cultura. Y se mapeó a todos los artistas a nivel de las 9 administraciones zonales. E insisto, esa es una función ciertamente de la autoridad competente a nivel municipal y nacional. Estamos hablando del Ministerio de Cultura y también de la Secretaría de Cultura en el caso de Quito. Pero ciertamente también debemos dar los espacios y existen esfuerzos importantes por parte de gestores culturales que han venido liderando este tema desde hace años. Esto no puede depender, insisto, esto no puede depender solamente de las autoridades de turno. Lamentablemente o afortunadamente, y eso dejo a consideración de todos ustedes, hay cambio de autoridades cada 4 años. 4 o 5 años cambiamos de autoridades. Y justamente por la falta de procesos técnicos y sostenibles, es que todos esos esfuerzos, aparentemente atrás de una camiseta o de una agenda, se pierden. Y viene una nueva autoridad y hace un borrón y cuenta nueva porque cree que atrás de eso había un sello, una agenda, insisto, una firma personal. Ahora, usted es candidata por el Distrito Centro. Este distrito, de hecho, es el que más visibilidad porque más espacios tiene en cuanto a cultura. Entonces, pero hay algo, sobre todo en la zona de la Mariscal y de la Floresta, que tal vez tiene baja competencia o deslealtad en competencia. Me refiero a pagar las mismas tasas, un centro de cultural, por ejemplo, un centro cultural, los mismos impuestos, las mismas tasas que un centro de entretenimiento. Entonces, ¿cómo compite el centro cultural contra un bar que vende cerveza al frente, cruzando la calle? Y esa es una. Y otra contra el espacio cultural que al frente tiene un prostíbulo localizado. Bueno, ahí, Miguel, creo que es importante también considerar la posibilidad que hay a través de los concejales y a través de quienes vayamos a escoger como nuestros concejales para hacer las reformas competentes dentro de los diferentes de las diferentes ordenanzas que existe. Definitivamente, la ordenanza de cultura es un pendiente que tiene Quito. No existe una ordenanza de cultura a pesar de que ya hay una ley que fue aprobada por parte de la Asamblea Nacional de Cultura y todavía no ha sido aterrizada a muchos de los municipios a nivel nacional. ¿Esto qué quiere decir? María Belén Aguirre definitivamente va a impulsar que se apruebe esa ordenanza de cultura y ¿por qué no pensar en que ahí se pueda establecer una suerte de incentivos para estos espacios culturales? ¿Cuáles serían para que esos haga incentivos? Se puede dar diferentes incentivos. Miguel acaba de mencionar uno, por ejemplo, que no puede, que haya una diferencia entre el pago que realiza un centro de diversión, un centro de recreación, con un centro cultural. Otro tipo de incentivos, por ejemplo, es incorporar en la cartelera municipal a todas aquellas programaciones que son generadas por parte de los diferentes centros culturales. No nos olvidemos que el municipio no es el único actor que tiene espacios culturales, por decir, los que están en mi distrito, el Centro de Arte Contemporáneo, el Centro Cultural Metropolitano, tenemos el IACU, tenemos todos los museos que maneja Fundación Museos. Sin embargo, creo importante también fortalecer esa relación con los otros gestores culturales que, insisto, no dependen de una institución municipal o de una autoridad de turno para darle vida al espacio público. Hay otro pendiente también en temas de cultura, que es el uso del espacio público tal cual, por parte de artistas que quieren tomarse la calle, que quieren darle vida, pero lamentablemente actualmente no existe una normativa clara respecto al uso. Sabemos que tienen que pagar regalías según el metro cuadrado, los metros cuadrados que utilicen en las veredas, por ejemplo, pero eso se contradice porque de cierta manera son tomados como un comerciante más, es decir, correcto, una persona que está haciendo una actividad económica más. Lo vuelve informal. Y lo vuelve informal de cierta manera, a pesar de que ha habido algunos esfuerzos, tengo entendido, pero insisto, si queremos hablar de cultura en nuestra ciudad, debemos de establecer el marco normativo técnicamente hablando para que la cultura encuentre su espacio y encuentre también el incentivo para que se mantenga viva. Yo siempre hablo de cultura viva. La cultura realmente no solamente está en los museos o en los centros de arte, etcétera, está en las calles, está en la gente, está en las tradiciones y está en las costumbres de cada uno. Si está en las calles, ¿cómo se propone dar el espacio a todos los artistas, a los gestores culturales para su uso? Justamente de lo que acabo de hablar, mi querida Laura, hay un proyecto de ordenanza que todavía no ha sido aprobado por parte del Consejo Metropolitano. Este proyecto de ordenanza ciertamente ha tenido la colaboración de varios actores culturales, quizás no todos, y dentro de ese proyecto de ordenanza tiene que establecerse cuál es el uso que se va a dar al espacio público para incentivar a que los actores o todos aquellos gestores culturales que quieran incorporarse en esta dinámica cotidiana del uso del espacio público, de las calles, de las vías, de los parques, de las veredas, de las aceras, tengan facilidades y sobre todo esté claro cuál es el procedimiento. No me van a creer, pero actualmente existen 7 ordenanzas en el municipio que hablan del uso del espacio público. 7, más una resolución de la alcaldía que estaba en vías de reforma. ¿Por qué no aprovechamos entonces, si la cultura es parte de los componentes que activan el espacio público, ciertamente, por qué no aprovechamos, y eso está dentro de mi plan de trabajo, que se codifique todas estas ordenanzas, es decir, que se reúnen en un solo cuerpo normativo para que la gente tenga mucha más claridad cuando vaya a utilizar el espacio y cuando quiera hacer algún tipo de actividad? Y aquí concierne todo, no solo la cultura, el comercio, etcétera. Esa es una de las propuestas que también está dentro de mi plan de trabajo, la codificación legislativa, ese es el término técnico, para que podamos agrupar en una sola ordenanza toda la normativa de uso de espacio público en Quito. Bueno, eso en cuanto a espacio público. Y bueno, usted ya lo señalaba, hablar de cultura viva es lo practicamos, nuestras formas de expresión. Y eso es y algo muy importante que está presente en nuestra ciudad de Quito es la cultura del machismo, lamentablemente importante, porque en los últimos años siempre ha existido, sin embargo, en los últimos años se han ido develando algunos casos que lastiman mucho a la ciudad. ¿Qué se va a hacer en el tema de la violencia de género? Justamente estuvimos el día sábado en Radio Púrpura conversando de este tema aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Y mi propuesta es bastante contundente. Para mí la fórmula viene primero de que las personas, las mujeres que vayamos a ser elegidas como concejalas de la ciudad, realmente establezcamos una agenda mínima de las metas que nos vamos a establecer como políticas de la ciudad para que las condiciones de las mujeres y de todas las personas que tienen esta diversidad sexogenérica, realmente para mí es trascendental hablar de las minorías y de las y en este caso está comprobado estadísticamente que habitamos más mujeres que hombres en la ciudad, debemos establecer, insisto, metas comunes. Si vamos a estar más mujeres, ciertamente estaremos más mujeres dentro del Consejo Metropolitano. Y de paso, me parece importante mencionar que el Partido Social Cristiano en Quito es el único partido que tiene una candidata alcaldesa y cuatro distritos que compone justamente electoralmente hablando en Quito, tres son liderados por mujeres. Eso da cuentas también de la apuesta que se está haciendo políticamente para que cada vez más mujeres ocupemos espacios de decisión y no seamos del relleno como muchas veces en los partidos se hace por la ley de paridad. Hombre, mujer, y con eso ya muchas veces los partidos o los movimientos u organizaciones políticas creen que basta. ¿Eso no quiere decir que ahora los hombres son el relleno? Definitivamente no. Yo creo en la igualdad de condiciones. Creo definitivamente que existen medidas afirmativas, eso lo establece la norma, para que se puedan poner condiciones que favorezcan de ciertamente o motiven de cierta manera, a que las mujeres participen más. ¿A dónde llegar? ¿Cuál será la meta que si ustedes ganan, a dónde quieren llegar con la para parar la violencia de género? Claro, primero es lo más visible, no el tema de las mujeres, pero de ahí sí está el problema con la diversidad sexogenérica. Claro, mira, te cuento cuáles son los proyectos con respecto a esto. Tenemos primero, ya sabemos que los concejales aprueban el presupuesto no solamente anualmente, sino también de manera plurianual, o incluso se pueden hacer reformas en el transcurso de un año. A sabiendas de que los concejales aprueban el presupuesto, ¿por qué no luchar para que se fortalezcan los centros de equidad y justicia? Actualmente existen 6 en la ciudad. Podríamos tranquilamente fortalecer esos espacios con más presupuesto, insisto, eso sí está en las manos de los concejales, pero por otro lado también en el Distrito Centro existe un centro de atención integral que es el CAI Tres Manuelas, y este CAI atiende a toda la familia, no solo a las mujeres. Entendamos que la violencia es sistemática, que la violencia no solamente es de cierta manera el maltrato que recibe la mujer, sino que también hay que atender cuál es la dinámica dentro de la familia. Muchas veces hay hijos, muchas veces hay personas alrededor o de por medio en esa violencia que también deben ser tratadas, que también deben ser asistidas. ¿Tal vez educación de género en los establecimientos municipales? Ciertamente, la educación para mí es la base de todo cambio. Insisto, la educación acompañada de la cultura para mí son las dos herramientas que van a permitir que los cambios se hagan desde la base, desde la raíz, no de manera parche o superficial. La educación puede partir no solamente de las unidades educativas. Actualmente el municipio, como todos sabemos, tiene varias unidades educativas y por ende la potestad de también reajustar esas mallas curriculares, pero ¿por qué no aprovechar más bien de estos espacios de uso adecuado del tiempo libre de educación no formal para abordar estos temas tan profundos como la violencia de género? Las casas Somos, por ejemplo, tenemos 47 actualmente en toda la ciudad, tenemos las casas Metro, existen varios puntos comunitarios gestionados por el municipio y muchos otros, como por ejemplo las casas barriales, donde le estamos haciendo una apuesta para que haya programación. Abordar este tipo de temas, insisto, a través de la educación no formal y ciertamente a través de la cultura. Una de las cosas es que siempre hemos estado preguntando es en función de los recursos que están destinados a la cultura. Usted ha hablado dentro de su propuesta realizar los proyectos participativos que de a poco los ha venido compartiendo. Ahora, ¿cómo buscar la posibilidad de que los recursos económicos que estén destinados a la cultura se amplíen un poco, que no sean tan reducidos? Bueno, justamente en temas de participación ciudadana, y no lo estaba mencionando, existe un mecanismo que seguramente todos hemos escuchado, que es el de presupuestos participativos. Usualmente este mecanismo, que ya viene implementándose hace algunos años atrás, estaba destinado solamente a la obra pública. parques, canchas, vías, coliseos, etcétera. Y a raíz de la ordenanza 102 se habilitó la posibilidad de que también sean destinados a proyectos sociales. Increíblemente, la mayor parte de estos proyectos sociales se centraban justamente en temas de cultura, y eso da cuenta de que la gente está interesada en poder financiar o recibir recursos para fomentar la cultura en sus barrios, barrio adentro. Ahora, creo que es importante también reconocer que ese presupuesto es insuficiente. Cada vez más personas están participando. Insisto, la participación ciudadana debe venir acompañada siempre de procesos de formación ciudadana, porque si no, nos arriesgamos a que se monopolice ese presupuesto por parte de las dirigencias tradicionales. Debemos abrir el espectro para que cada vez más personas sepan cómo hacer uso del presupuesto participativo o cómo hacer una agenda barrial de desarrollo donde se contemple ciertamente a la cultura como uno de sus componentes principales. Estamos apostando justamente a que se pueda hacer la reforma de la ordenanza 102 y que se pueda incrementar el presupuesto participativo. Sabemos que actualmente el presupuesto es de 27 millones de dólares aproximadamente para toda la ciudad. ¿Por qué no pensamos en un mayor presupuesto? Y por otro lado, que se contemplen medidas afirmativas. Yo les quiero contar una anécdota muy rápido, Laura y Darío. Hace más o menos unos 2 años nos delegó, y como ustedes deben saber, muchos de los que nos están escuchando, yo fui funcionaria municipal, por eso puedo hablar con claridad y sobre todo técnica de estos temas. Se nos delegó la obligación de hacer el reglamento de la ordenanza 102, de hacer el reglamento de participación ciudadana. Y contemplamos dentro de este reglamento medidas afirmativas para que dentro del presupuesto participativo se pueda destinar un porcentaje específico para atender a grupos de atención prioritaria. Eso lo planteamos a la Comisión de Participación Ciudadana, e increíblemente la Comisión de Participación, que está compuesta por 3 concejales, 2 mujeres y 1 hombre, nos dijeron que no, porque íbamos a confundir a la ciudadanía sobre cómo mismo se prioriza el presupuesto. Entonces, realmente necesitamos concejales y necesitamos políticos técnicos que conozcan de conceptos de medidas afirmativas para justamente atender a aquellos grupos que tradicionalmente han sido desprotegidos. Pero cuando no se aborda de manera técnica este tipo de procesos o de normativa, tendemos justamente a dejar de lado esas urgencias. Retomar las medidas afirmativas dentro del presupuesto participativo ciertamente es una lucha que voy a tener, porque ya la propuse y me cerraron las puertas dentro del Consejo. Ahora, en su distrito se ha convertido en el motor turístico económico de la ciudad, y esto combate ciertamente con una cultura zanahoria nuestra. ¿Cómo vamos a combatir esto, el hecho de que a las 2 de la mañana, cuando la gente extranjera, que está acostumbrada a 12 de la noche apenas salir del hotel y comenzar la noche, ya le quedan solamente dos horas para poder disfrutar de lo que queda de vida nocturna en la ciudad? Así es, Miguel. Junto a Paola Vintimilla, que es nuestra candidata a la alcaldía de Quito, de la lista 6, el principal eje del plan de trabajo es Quito vivo las 24 horas. ¿Y qué significa vivo las 24 horas? No solamente esto gira alrededor del turismo y de la diversión a través de los diferentes establecimientos, de las actividades que se puedan dar en la ciudad, sino también debemos abordar esta vida nocturna, esta vida de 24 horas, con todos los servicios que permiten que haya vida en la ciudad. El día sábado estuve justamente como parte de la campaña caminando con varios de los vigilantes y de los cuidadores de los carros, que justamente son los que de cierta manera permiten que la ciudadanía salga y, si quiere utilizar su carro propio, pueda tener un espacio donde parquear. Y nos damos cuenta de que incluso con ellos debemos trabajar para que haya vida nocturna. Muchas veces los estacionamientos que existen no dan abasto. Necesitamos dar las facilidades, por ejemplo, para que el transporte público funcione más allá del horario que actualmente está establecido. ¿Por qué no pensar, ahora que viene el metro, en pocos meses va a estar funcionando el metro, por qué no pensar realmente en horarios que vayan hasta las 2, 3 de la mañana, quizás en las vías principales, en las arterias principales, por un tema lógico de responsabilidad en términos de recursos económicos? Pero ¿por qué no pensar en que esas vías principales estén abastecidas hasta altas horas de la noche? Y por otro lado, también pensar en la famosa zona azul. Todos sabemos que la zona azul está desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero la gente quiere salir en la noche y se ve justamente quizás un poco desmotivada porque no tiene dónde dejar su carro o porque no tiene cómo llegar utilizando el transporte público y quizás solamente el taxi. ¿A esto qué quiero llegar? La cultura naranja, la hora zanahoria, no solamente gira alrededor de los horarios de funcionamiento de los establecimientos, sino de las facilidades que encontramos en nuestra ciudad para poder movilizarnos, sobre todo, porque eso es lo que nos atrae o nos permite estar en la ciudad hasta altas horas de la noche. Y por otro lado, insisto, y siempre voy a insistir en eso, necesitamos personas que vayan a hacer ordenanzas y que vayan a ser concejales y alcaldes técnicos que sepan de lo que estén hablando. Bueno, con esto pues queremos agradecer la participación de María Belén Aguirre, candidata concejal por la lista 6. Para finalizar, estamos haciendo la pregunta a todos los candidatos: ¿con qué animal se identifica? Me identifico con el león, ciertamente. ¿Por qué? Porque primero nací en julio y para las personas que les gusta el tema zodiacal, pues desde el mes de León soy Leo. Por otro lado, me considero una persona bastante tranquila, pero cuando hay algo que defender, ciertamente saca las garras. Salgo las garras, no violentamente, pero sí con inteligencia y con materia aquí arriba. Miguelito. Vamos a hacer una síntesis del día de hoy. Impulsar la cultura ciudadana desde la cotidianidad. Promover el uso de las casas y espacios barriales con una cartelera de arte, gestionar talleres y oficios en las casas barriales, entregar la responsabilidad a la comunidad de mantener estos espacios, impulsar que se apruebe la ordenanza de la cultura, fortalecer los espacios de equidad y justicia en el marco de cultura y seguridad, y crear un Quito vivo las 24 horas, es lo que propone María Belén Aguirre.